play that music. Carbon fiber music. Hasta la muerte. Manuel. Carbon fiber music, oíste, hija puta. Zapatos, un chemin, también con poquito de Fendi. Me sobran los Prada y Balenciaga. Ya casi no uso Versace. No, lo que fumo es caro. Y yes, soplando malla como un zombie. Tengo par de medios y par de boxer que vale más que tu zombie. Mira mi reloj, cabrón. Yo sé que eso te abacora. Mi presidente solo brilla. No lo tengo a ver la hora. Oh, también tengo un Cartier. Muy raro, difícil de ver. Y como yo lo que toco es oro. Ese color pega con mi piel. Yo sé que tú lo sabías. Hace tiempo la liga matando. También tú lo sabías. No quiero Lamborghini a mi lado. No voy con hipocresía. De esto yo soy Cristóbal Colón, la niña, la pinta y la Santa María. Estamos brillando como es. Caro de la cabeza hasta los pies. Estamos duros, pregunta en la calle. Vamos a dar la mano. Farro, el nene rompió ya en el ritmo y checate esta jodienda. Estoy en la movie matando cabrón, no se acerco. Lo que tú haces es un mes lo que yo hago en tu cuerpo. La muerte de cuchicos, los putos de Molly, Molly. Estoy en The Music, cabrones, como te va a romper mi historia. Yo voy a ser leyendo como Frankie Ruiz. Me la clavo si es modelo o actriz. No te orgullo en el momento de Chris. Subiendo, negocios apareciendo, la compañía más dura. Soy dueño de los por ciento y de mis martes, independiente y sigo en el combate. Haciendo chavos de verdad, la cosa no es como antes ya. Los Liberachi, pa' toda mi puta, pa' ti Versace. Por casa todos quieren chingar. Cuando paso en el Banshee, mi sola música, yeah. Mi voz es única. Con la mente puesta pa' lo serio, puesto pa' el dinero, puesto pa' todos los poderes. Hacer que te mueras, quedarme con tu mujer. Nadie va a saber qué te pasó. Si financeo yo, voy a quedar con tu caserío.